Última llamada para los viajeros del vuelo 80. Próximo a efectuar su salida. Inicio del programa. Disfruta cada semana de las canciones de una época que te hizo soñar. Todos los números 1, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en 80s con Carlos de San. Que sí, que de verdad de la buena, que te lo juro, por la batería de mi teléfono móvil, que ya estamos aquí, que ya han pasado los 7 días menos una hora, que son necesarios para que nos encontremos otra vez en esta misma sintonía, en este mismo punto del dial. Muy pero que muy buenas, familia ochentera, y bienvenidos todos a una nueva y apasionante entrega de ochentas que va a abarcar el periodo de tiempo comprendido entre el 14 y el 20 de marzo. Y atención, porque el cancionero de hoy es de un nivel que me va a costar superar para la próxima semana seleccionar las siguientes, ¿eh? Te lo aseguro, vamos a tener rock and roll, sudamericano, música de baile desde el corazón de Europa, también nuestro One Hit Wonder de la semana, nuestra vástaga, bueno, y un montón de cosas más, así que yo que tú me quedaría por aquí cerquita, en esta misma sintonía, en la de 80s, con todas las canciones y los recuerdos de una época que a ti y a mí nos hizo soñar. Y vamos a comenzar ya, lo hacemos en todo lo alto, con un numerazo uno de tal semana como esta hace 37 años. Porque una tal Gloria, de apellido Gaynor, alcanzaba todo lo alto de las listas mundiales con esa canción que es uno de los himnos generacionales de las últimas décadas y lo seguirá siendo a buen seguro. Y la curiosidad es que este tema se había lanzado como cara B del sencillo Substitute, pero al final, por su propia inercia, esta canción logró el éxito que se merecía. Y qué mejor forma de empezar un programa de radio, como yo siempre suelo decir, que arriba arribita, con el I Will Survive de Gloria Gaynor. 37 tacos ya de este número 1, cuando ella estaba ya en la treintena. Sobreviviré. Así iniciamos esta nueva entrega de 80s. Abrimos la persiana. Pasen y escuchen, porque son todos bienvenidos. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from out of space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just one second you'd be back to bother me. Oh, now go, walk out the door. Just you're not welcome anymore. Weren't you the one who tried to hurt me with goodbye? todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. En ochentas, con Carlos de San. Sweetheart, listen. I know the last few things haven't been good for the both of us, and I've caused you a lot of grief. But put those bags down, okay? Before you make a decision like that, please just listen to me, 'cause I don't want to leave. I definitely don't want to leave. Just hear me out. Uno de los tíos más elegantes de la música negra de los años 80, de toda la década de los años 80 y también posteriores, porque comenzó ya en el 87 con este disco que yo te recomiendo que escuches de principio a fin, Introducing the Hardline According Terence Trent D'Arby. Fue su ópera prima y es uno de los mejores álbumes, te lo aseguro, de música negra de los últimos 30 años. Empezó a cursar periodismo. También practicó boxeo para más tarde alistarse en el ejército con el antiguo regimiento de Elvis Presley. Después lo envían a Alemania. Allí crea su primer grupo hasta que se marcha a Londres. Y a finales de los 80, en esta ciudad, edita este primer disco. ¿Y por qué estamos recordando esta canción increíble? Porque en 1962, tal semana como esta, el 15 de marzo, nace Terence Trent D'Arby, aunque ahora se llama Sananda Maitreya después de haberse convertido al Islam. Más de 12 millones de copias vendidas en todo el mundo, Grammy al mejor cantante masculino de R&B y un torrente de éxitos que hace que se le apode el príncipe, cosa que a Roger Nelson no le hacía mucha gracia. Increíble, como siempre, Terence Trent D'Arby, elegantísimo. Vamos a recordar algunas pinceladas históricas. El 14 de marzo de 1909 se inaugura el Camp del Carrer Industria, antiguo estadio del FC Barcelona. Y en 1948 el Plan Marshall es aprobado por el Senado de Estados Unidos. Y no puedo evitar acordarme del peliculón Bienvenido a Mr. Marshall. Es que es inevitable. Un día después, el 15 de marzo de 1858, se inaugura oficialmente la línea ferroviaria Madrid-Alicante. Y en 1962, en Buenos Aires, el dibujante Quino tiene la feliz idea, bendito el día en que la tuvo, de dibujar Mafalda. Vamos a continuar. Lo hacemos con el aniversario de de fallecimiento ya, 46 se cumplen esta semana de la muerte de Thomasina Montgomery, que nacía el 29 de abril de 1945 en Filadelfia, y un artista que creó junto al inmortal Marvin Gaye algunas de las más grandes canciones del soul de los años 60 en Estados Unidos. Hablamos de Tammi Terrell, que sufría una enfermedad cerebral que en los últimos 3 años de su vida fue mermando su salud. Al final no pudo resistir los envites de esta afección y fallecía con solo 25 años, pero nos ha dejado grandísimos temas. Aquí la tenemos en solitario con All I Do Is Think About You, una delicia que compartimos contigo en 80s para recordar ya el 46 aniversario del fallecimiento de la colosal Tammi Terrell. Las canciones que marcaron tu vida en 80s con Carlos de San. I'd rather be a hammer than a nail. I would. If I only could, I surely would. I'd run for someone like a swan that's here and gone. A man gets tired to the ground. He gives the word. It's sad as sound. It's sad as sound. Forest than a street. Yes, I would. If I could, I surely would. I'd rather feel the earth beneath my feet. Yes, I would. If I only could, I surely would. Cosita más rica, hacía tiempo que no nos llevábamos a los oídos un tema de Simon & Garfunkel y ya iba siendo hora. Además, la excusa es perfecta porque tal semana como esta, en 1971, se llevaban nada más y nada menos que 6 premios Grammy con el disco Puente sobre Aguas Turbulentas. El álbum y el sencillo ganaron 6 Grammys, entre ellos a la grabación del año, canción y álbum del año. Asimismo, también Aretha Franklin se llevaba el de mejor artista femenina de R&B por Don't Play That Song. Hemos recordado la pista número 2 de ese gran disco, El Cóndor Pasa, If I Could. Continuamos ahora con el nacimiento del grupo Frankie Goes to Hollywood en el año 1980, tal semana como esta, el 16 de marzo. Una banda que se denominaba Holy Cow, pero le cambiaron el nombre por el de un titular sobre una actuación de Frank Sinatra. Los vio en un programa de televisión interpretando la canción que enseguida escuchamos y ese sería pronto su primer single. Solamente tienen 2 discos de estudio, Welcome to the Pleasure Dome en el 84 y Liverpool en el 86, que fue el gran fracaso de la banda, todo hay que decirlo. Pero en el primero de ellos incluyeron su mayor éxito, editado en sencillo y en maxi single en el año 1983. Estamos hablando de Relax. Aquí están Frankie Goes to Hollywood, 36 años ya de la formación de esta mítica e imprescindible banda. Enseguida, la vástaga de la semana, aquí en 80s. Además, es una autovástaga. Enseguida te explico. We'll be right back. repasamos un par de apuntes de pinceladas efemérides históricas y enseguida con la autovástaga que te explicaré. El 16 de marzo del año 37, en la isla de Capri, Italia, se registra un terremoto de 7.0 en la escala de Richter y en 1521 Fernando de Magallanes llega a las Islas Filipinas. Un día después, el 17 de marzo de 1808, ocurre el motín de Aranjuez. Sucede un levantamiento popular por la situación política del reino y los partidarios de Fernando VII asaltan el palacio de Manuel Godoy y este hecho provocará la abdicación de Carlos IV de España en favor de su hijo Fernando. Y en 1987, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas realiza la primera entrega de los premios Goya. Atención, momento importante en 80s, es un momento único, histórico, como se suele decir ahora, irrepetible, porque vamos a escuchar una autovástaga dentro de esta sección, de este espacio que dedicamos a un tema de todos los tiempos, versionado unos años más tarde o bien en nuestras fechas. Nos quedamos con el dúo alemán formado por Thomas Anders y Dieter Bohlen, que debutaban en 1984 con una de las canciones más bailongas de la década de los años 80. Estaban juntos desde el 84 hasta el 87 y en el 98 se volvían a reunir para, entre otras, grabar una versión más remozada de este You Are My Heart, You Are My Soul. Desde el 84 hasta el 98, este fue el cambiazo que pegaron Modern Talking y por eso vamos a dedicarle este microespacio de la vástaga de la semana para escuchar la autoversión de esta gran canción de synthpop que nos traen Modern Talking. I'll be holding you forever. Stay with you together. cada semana tienes una cita con aquella década que te hizo soñar. Todos los números uno, cumpleaños, aniversarios y la información de todos tus favoritos. Todas las semanas en Ochentas, con Carlos de San. Suele pasar que cuando estábamos escuchando la canción Vástaga de la semana, estamos empezando a bailar, pues consumimos la mitad del programa y ya hemos rebasado el ecuador de esta entrega de 80s desde el 14 hasta el 20 de marzo. Enseguida continuamos con el nacimiento de un artista de mucha cara, todo hay que decirlo, y también seguiremos con el que podría haber sido el cumpletacos de un artista de música negra imprescindible de los Estados Unidos. Y también tendremos nuestro rinconcito para el One Hit Wonder de la semana, ese éxito flor de un día que vendrá cargado de autocontrol. Después te daré más pistas. Mientras tanto, ya sabes que estamos principalmente en dos vías de contacto. Tenemos nuestra página web oficial, Facebook, 80s con Carlos de San. Ahí puedes escuchar todos los programas íntegros a la carta, en cualquier momento y lugar, sin ningún tipo de restricción. También puedes echar un vistazo al cancionero que cada semana compartimos contigo, las mejores coplillas de los últimos tiempos, todas las que te hicieron soñar. Y si lo deseas, también nos puedes escribir un correo electrónico para hacernos llegar tu petición. 80sfm@gmail.com. Ya sabes que no hay excusa. Siempre que quieras, estamos conectados tú y yo en 80s. En realidad, nuestra siguiente invitada no es una tía que tenga mucha cara, sino mucha escalera, porque su nombre verdadero es Irene T. Escalera, que nacía el 18 de marzo de 1959 en el barrio del Bronx de Nueva York, actriz y cantante más conocida como Irene Cara. Se inició en la televisión de habla hispana cantando y bailando, y la máxima popularidad se le empezó a llegar en la película Fama del año 80, interpretando a Coco Hernández, así como la interpretación del tema principal y otras composiciones de la banda sonora de esta película. 57 que le cae en esta semana a una de las tías más talentosas de la década de los años 80 en el cine y en la música. Irene Cara. Nos vamos a quedar con uno de sus éxitos más tremendos. Vamos a tirar de clásico, si lo deseas. Y nos quedamos con el What a Feeling. Irene Cara, 57 para ella esta semana. Enhorabuena. That your fear seems to hide deep inside your mind. All alone I have cried, silent tears full of pride, in a world made of steel, made of Conecta con todos tus recuerdos en 80. Simplemente único. Wilson Pickett. El otro día estaba escuchando sus grandes éxitos y madre mía, es que me gustan todos. El Land of Thousand Dances, The Midnight Hour y tantos, tantos otros. Me encanta ese grito pelado que pega en cada canción. Como en esta Mustang Sally, nacida tal semana como esta en 1941, en concreto el 18 de marzo en Alabama, en los Estados Unidos, se desplazaba hasta Detroit para hacer sus pinitos en un grupo de gospel llamado The Billionaires, pero fueron sus tres años junto a Eddie Floyd y Mark Rice bajo los Falcons cuando se empezaría a forjar uno de los grandes del sur de todos los tiempos. Podría haber cumplido esta semana 75 años si no fuera porque, tras varios problemas de corazón, fallecía el 19 de enero del año 2006. Continuamos un par de pinceladas históricas, como siempre a esta hora. El 18 de marzo del 37, el Senado romano proclama a Calígula como emperador de Roma, y en 2000 roban 555 estatuillas antes de la ceremonia de los premios Oscar. Menudo problemón. Y un día después, el 19 de marzo del 200 a.C., se avista el primer eclipse de luna del que se conocen noticias, y en 1812, como no íbamos a recordar, la publicación de la primera constitución española denominada La Pepa, origen de la frase ¡Viva la Pepa! ¡Ah!

next to mine. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing. That's all that Bobby left me. Enough for me and my Bobby, yeah. La da da, la da da da, la da da da da da da, la da da da da da da da, Bobby, yeah. La da da da da, la da da. Brutal, brutal, brutal. Vaya pazo artista, como la copa un pino, esas malas compañías que le impidieron disfrutar del éxito de este Me and Bobby McGee, que fue su segundo número uno póstumo, una canción incluida en el primer disco, el primer álbum que se editó tras su muerte y que había sido escrita por el actor y cantante Kris Kristofferson, que fue también uno de los amantes de Janis Joplin. Fue número uno durante varias semanas este disco, que llevaba por título Pearl, el apodo cariñoso que le daban sus amigos, y en él había otras perlas como por ejemplo la sarcástica Mercedes-Benz. Siempre es una auténtica delicia llevarse a los oídos algo de Janis Joplin, una de las tristemente ingresadas en el Club de los 27, fallecida en el año 70, como bien sabes. Vamos a por otra, esto no para, y si quieres nos quedamos con un numerazo uno de hace ya 22 años, y no solo un número uno, sino también una canción oscarizada, y es que Bruce Springsteen, tal semana como esta, en el 94, conseguía la estatuilla de Hollywood por la canción de las calles de la película Filadelfia. Ya 22 años de esto, lo escuchamos, lo disfrutamos, y después el One Hit Wonder de la semana. No te vayas muy lejos, aquí tenemos todas las canciones que te hicieron soñar en 80s. I was bruised and battered, I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Avenue till my legs felt like stone. I heard the voices of friends vanished and gone. That night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. angel gonna greet me? It's just you and I, my friend. And my clothes don't fit me no more. I walk 1,000 miles just to slip this ski. Night is falling, I'm lying awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with your faithless kiss. Or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia? Enseguida ya cerramos esta edición de 80s. Vamos a repasar primero las últimas efemérides que nos quedan. 20 de marzo de 1882 comienzan las obras de reconstrucción del Alcázar de Segovia. Y en 1928 el gobernador civil de Barcelona prohíbe la entrada de jóvenes menores de 18 años en los salones de baile si no van acompañados por algún familiar. Esto pasaba hace menos de 100 años, ¿eh? Menos mal que en ese sentido han cambiado los tiempos. Vamos a terminar, como te digo, y lo hacemos con el One Hit Wonder de la semana. Ya sabes que es esa canción que hizo famoso a un artista o grupo y después se disolvió como un azucarillo, como un terrón de azúcar en el café. Y en concreto nos quedamos con Raffaele Rifoli, que nacía el 29 de septiembre del 59 en Italia, cantautor que se desplazó a Florencia desde muy chiquitillo y colaboró con la viva escena del New Wave, y desde los 80 vive y toca en Londres. En 1984 comenzaba su carrera con una de las canciones más importantes del dance de los últimos 30 años y que fue versionado un poquito después por Laura Branigan, que llegó al número 1 de la lista Billboard, pero esta es la original. Por eso te decía que es una canción con mucho autocontrol, así se llama, Self Control. Estamos hablando de R.A.F., Raff, y esta es nuestra canción flor de un día de la semana, aquí en 80s. Only night is my world. See to life. Con este ritmo que nos imprime el tema de Self Control, el One Hit Wonder de la semana, de la mano de Raf, cerramos esta entrega de 80s desde el 14 hasta el 20 de marzo. Como siempre, un auténtico placer. Y ya sabes que mientras que volvemos, dentro de una semana menos una hora, estamos en Facebook, 80s con Carlos de San, y también en el correo electrónico 80sfm@gmail.com. Espero que tengas una muy, muy feliz semana y que la radio te acompañe. La próxima semana proseguiremos nuestro viaje en 80s. Te esperamos. Fin del programa.